Me lo estoy imaginando, es mi cuento inventado. Todo lo han volado, yo sola me he salvado. Y los sueños no esperan en la sala de espera. Los sueños son de mentira. Ay, ay, no me pasaré el resto de mi vida girando la cabeza cuando alguien tu nombre pronuncie estando yo cerca. Me la juego, acepta, todo es irreal, tú para mí no has existido ni existirás jamás. Pero pensé que me esperabas, me reconocerías, lo intuía, eras mi misión y yo te encontraría. Sí. Pensé que era el destino y tú mi elegido, amor no correspondido. Con los ojos cerrados nos orientábamos, yo pensé que caminábamos para encontrarnos. Qué tontería, imaginaciones mías, noche y día delirada, ¿eh? Toma primera, tal vez la segunda grabamos, Vanexa y sus fantasmas. ¿Dónde trabajas? ¿Qué te voy a buscar? Y cuando te veo empiezo a disimular. No te miro a la cara, te trato de esquivar. Porque eres un puto, ¿cuándo me querrás? Y serás mío, inmortalmente mío algún día. Para siempre mío, porque yo me despedía pero nunca me marchaba. Miraba cómo te alejabas, no me arrepiento de nada. Y aunque nunca pudiese cambiar el final, un salto mortal a tus brazos me volvería a lanzar. Camino por la calle tratando de encontrarte. Estoy a ver si me animo y me atrevo a declararme. Pensando que la fuerza será mía quien acompaña. Hoy haré un cambio de planes porque tú... Mi amor secreto, mi amor imposible. Mi amor olvidando, mi amor colocada. Amor del bueno, del que nunca se pasa. Mi amor verdadero, yo por ti sería. La guardiana de tu centeno, por ti sería. Todo lo que queda de mí yo, no me extraña que no me quieras, si es que soy lo peor. Y los desvaríos que me hacían volar. Y yo pensando que estaba en primera fila. ¡Buah! Siempre haciéndome la lista. Había pagado mi entrada y me quedé con las manos vacías. Oh. Decepcionada, pienso en alguna otra vida. Porque mis canciones, baby, no te las merecías. Y en este gran momento de lucidez descubro que fue todo un espejismo. Aunque yo siempre sintiese, porque yo de verdad lo sentía, sentía que me pertenecías.